que decía ser mi amigo fue quien me la presentó. Yo tenía 16 años, ahí mi vida cambió. Fue amor a primera vista, también fue mi perdición. Mis padres me aconsejaban por el daño que me hacía. Me corrieron de la escuela, nos veíamos a escondidas y hasta me volví violento, lastimando a mi familia. Me volví loco por ella, que hasta un día choqué en mi carro. Pobrecita de mi hermana, por ella casi la mato. Les diré cuál es su nombre cuando termine mi canto. Ojalá Dios me perdone por el daño que he causado. Es un hombre.